Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Bienvenidos, Karmadito. No, vamos a la vuelta. Pará, vamos a decir, a ver, vuelta a ir. A ver, vamos de nuevo. Era bienvenidos. Buenas tardes. Ah, que como le ponemos vuelta. Ahora vos decís. Y no, bueno, vamos a hacerlo como vos lo ibas a decir. Vamos, Pulpo, o decía aire. A ver. Buenas tardes, sí, bienvenidos, Karmadictos. Bueno, hola, Karmadictos, ¿cómo están? ¿Cómo bienvenido. Les va? Hola, Brix. Hola, Pulpaco. Hola, Zeta. ¿Cómo están? Hola, Pulpo. Y tenemos visitas hoy en el estudio. Tenemos una bella señorita acá, está media despeinada. Hola, Moni. No sé qué habrá estado haciendo, pero está despeinada. Se ha pegado una despeluchada. ¿Cómo están, Karmadictos? Hemos empezado un pelín más tarde porque nos agarró el despeluchamiento. Sí, está todo el mundo yéndose. Sí, y todos quieren ver el Rocket to the Sky. El cohete a la luna. Están los monitores acá. Tenemos el contador en 9 minutos, si no me equivoco. De para que salga el cohete. Para el despegue. ¡Boom! Cobertura especial, la humanidad vuelve a la luna, dice uno de los titulares. Mm. El otro dice expectativa mundial por el despegue del cohete. Mentís. Bueno, ojalá, si es verdad, que lleguen, que lleguemos. Va una mujer ahora. Está lo de siempre. A ver, con tanto avance tecnológico, si una vez se pudo llegar, ¿por qué demorarnos 50 años exacto en volver a llegar, no? Pero aparte se pudo transmitir desde la luna. Cuando hoy por hoy entras todavía al subte y te quedas sin señal, increíble, pero bueno. Memoria. Sí, memoria. Alf. Cohete a la luna. Bueno, niños, empezamos este bonito programa con el cohete on fire. Viste que dije memoria recién. Sí, ¿qué pasó? ¿Sabes a qué hace alusión? ¿A qué? A la autopsia. La autopsia del extraterrestre. La autopsia del extraterrestre. Sí, obvio, con algo nos están entreteniendo, claramente. Igual, escuchame, todos sabemos que cuando fue el primer alunizaje, entre comillas, era porque venían con la guerra con Rusia y querían ser los primeros. Siempre hay una manipulación. ¿Con qué nos estarán entreteniendo? No sé, pero nosotros sí vamos a entretener a nuestros Karmaditos con este bonito programa. Así es. Así que siempre pueden empezar a comunicarse. ¿A dónde? Al 11-6470-47-COHETE. 47 cohetes, ahí me gusta cómo suena. 47 cohetes. Y si no también. ¿Quieren ver mi cohete? Y si no también, obviamente pueden escucharnos y también vernos ahora a través de la app de Radio Box, que todo el mundo ya se la puede haber bajado, o también a través de la web, y si no también a través de del dial. Exacto. Lo ahí que está. No se me baja es el cohete. Misión histórica, dice. Ah, pensé que es una misión imposible. Escuchen, niños, también nos pueden buscar en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show, y donde sí, no tenemos cohete. Exacto. Hoy todo va a ser cohete, ¿viste? Como el otro día vos hablabas y yo te decía pene. Bueno, hoy va a ser cohete. Cohete. La palabra clave es hoy cohete. Boom. Boom. No, esperemos que no haga boom. Escuchá, en Good Karma Radio Show. No, ahí tenemos en el medio tenemos el cohete. Tenemos un cohete que nos separa, muy bien. Ahí es, un cohete nos separa, ahí está. Pero qué mierda nos separa. Un cohete, escúchame. Sí. Nos pueden buscar en el X o en el Twitter como Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos de cada miércoles ahora. Antes eran los sábados. Obvio, y ahora somos los miércoles. Y estamos a 16 días, 15 ya, prácticamente. 15 de que Gessle pise a, tengamos el concierto de Roxette en Argentina. Súper emocionados. Y después, obviamente, y después, toda la seguidilla de lo que es este tramo del de tour, la gira latinoamericana. Vamos a tener a Good Karma, Guaidoncha. ¿Viste cómo lo mencionan ellos? Gira latinoamericana es. No, lo menciona como tramo. No, gira latinoamericana. Gira latinoamericana. Y son 6 conciertos acá. No, 6, 5. Que nuestros vecinos brasileños van a tener el placer de poder verlos antes. Obvio, y yo me imagino que no van a llegar solamente un día antes, deben llegar un par de días antes. Porque tienen todo el tiempo del mundo. Exacto, y también tienen familiares, mucho de la banda. Así que nada, estamos a nadita, a nada. A nada. De presenciar el primer concierto de Roxette con la nueva formación. ¿Habrá sorpresas en Brasil con algún set list diferente? Sí, un mínimo, un tema nuevo tiene. Yo creo que sí. Ojalá esté Paint. Yo creo que va a estar Paint. Yo, ojalá que... yo creo que va a estar Paint. Sí. Ahora nos separa un tumulto de gente en el medio, Z. ¿Un tumulto? Un tumulto. Ah, un tumulto, entendido. Pará. Pará. Aguantá. Ahí ya está tirando humo el cohetito. Mira. En instantes despega, dice. Bueno, basta. ¿Cuánto hace que está en instantes? Es gasolero, dice el pulpo. Escúchame, la otra vez también hicieron tanto alarde y después explotó. ¿Qué era que pasó? Y explotó. Funcionó mal eso que se tiene que desprender. 50 años para que salga mal. Exacto. ¿Te das cuenta? Viste que el cohete tiene como una parte de arriba que cuando para arriba, después eso se despega. Esos movimientos tan gráficos que vos haces siempre. Todo es igual para Z. Bueno, el cohete fálico, no en vano. Y bueno, ¿cómo lo obelisco? ¿Para qué hace un monumento a la poronga? Y si el obelisco es algo fálico también. O sea, ¿qué obsesión tenían nuestros antepasados con lo fálico? ¿O no, Pulpaco? Claro, dice. ¿Sí? Mira mi cohete, dice. ¿Y la estatua de la libertad con la antorcha, entonces? También, eso dicen que es masonería pura. Que las antenitas esas. ¿Masonería? Masonería pura. Mirá vos. Sí. Pero bueno, vieron que también la Torre Eiffel se dice que no era algo aleatorio, que no es solamente un... eran como para transmitir energía de unos puntos a otros, la energía que... ¿Viste que decían de la Torre Eiffel que era netamente chatarra? No, dicen inicialmente. Que el que la hizo eran como los puntos energéticos, al igual que las pirámides, que era para que la energía... Existe una energía que no necesitas ni pagar luz ni nada, pero bueno, después la humanidad le tuvo que poner precio a todo. Como señorita Corin, que dice, ¿por qué tengo que pagar por el agua? Que somos 80% agua en el planeta. Bueno, sí. ¿Por qué hay que pagar por agua, por luz? Bueno, por exactamente todo esto. Por éxito, por fama. Exacto. Bueno, no nos vamos a meter en tantas teorías conspiranoicas, sí. Pero también lo mismo, porque ese... En su gran mayoría, las campanas se han quitado de la mayoría de los campanarios y de las iglesias. Porque las campanas transmitían energía que, bueno, no les conviene. Energía que en realidad cura, que genera energía de la buena. Y bueno, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Ahora vamos a ver el cohete que se va, si logra despegar. Porque si no, pobrecitos, mueren algunos ahí. Por la otra vez se murieron 4. ¿Cuántos eran? 4 los que murieron. ¿Un montón? No, bueno, igual... No, me ponía más mal cuando mandaran a la perra Laika. Entonces, ¿por qué no se meten ellos dentro del cohete? ¿Cómo es el nombre del periodista este de Canal 13 que siempre José está en las catástrofes? Filmame ya esta. Está ahí. Ah, Nelson Castro. Ya está. Pero Néstor... no estaba en la guerra. No, ahora está ahí. Ahora está ahí. Pues eso es todo. Es Drupi. Es todo armado. De la guerra al cohete sin escala. Nah, está todo armado. Están en un set de televisión. Bueno, Stanley Kubrick dice: lo mataron después de firmar la película. Ojos bien cerrados. Uy, ahí está llegando nuestra amiga Mari. ¡No hay problema! ¡Hola, Mari! ¡No hay problema! ¡Me comeré un suertudo! ¿Cómo estás, Mari? Hoy entró con sonrisa, Mari. Hoy Ahí está contenta por el cohete. Le vino a traer el termo y el al pulpo. Mira. Está bien que le tenga contento el termo. Escucha. Ahora nos divide el culo del cohete. Literal, y se está tirando gases, Z. Literal. Para mí ese cohete se está tirando en los pedos. Debe haber comido algo con porotos. Abuela. Es toda una fantochada lo del cohete. Se vino porque, bueno, es un momento histórico seguramente. Pero imagínate que en tu barrio te explota el transformador si van hacia un cohete que llega a la luna. Ay, no hablemos de eso, abuela, que no sabe todo. Es mentira. Es para entretener a la gente. Y la gente se cree, están todos mirando el contador del cohete. Ahí están todos con el tema del cohete. Y en casa y de sur no me puede solucionar que se prendió todo fuego. Y por eso ya acá se va, me mandaron un cohete a la luna. ¿Vio? Un minuto 40, dice el pueblo. Vamos a contar todos acá. Contador, no veo el contador ahora. Bueno, no estaríamos viendo el contador. ¿De qué va este? Va, avísanos cuando queden 10, así cantamos todos. 10, 9, 8. Hay que poner Rocket to the Sky. Rocket to the Sky. Escúchame, ¿qué traemos hoy al programa? ¿Qué hay? Que ni siquiera está en la playlist. Hay que ir pasándole todo al pulpo, sí, así como cual. Va saliendo. Se cumplen 20 años de Hannah Montana. Si bien y tiene una carrera súper sólida al día de hoy, ya con un Grammy consagrada. Ella se subía arriba de un pene que tenía como, era como medio cohete pene. Sí, era como el verdad, pene cohete. Eso en realidad ocurrió cuando ella quería desdibujar. Y dijo, ¿qué puedo hacer? Salgo de una serie de Disney, sí, cual Violeta, casi Ángeles, me subo arriba de un ¿cómo pene. ¿Cómo hago para alejarme de las criaturas? Dijo. Me subo arriba de un pene, que salgan todas horrorizadas. Sí, tal cual. ¿Qué ha pasado con Hannah Montana? Ese pene era como que ella lo cabalgaba arriba del pene. Sí, en un momento sí. Sí, lo cabalgaba eso, sí. Y desprendía como así... Y salpicaba al público. ¿No te acordás? Tendremos después cuando venimos con lo de Miley, sí, el momento ese de la del sí, lo ponemos en imágenes verdad, mientras nosotros hablamos que ella corre arriba del pene. Ahí está, despega. A ver, en realidad se ve más grande el señor Castro que el cohete. Houston, tenemos un idiota. ¿Te acordás cuando a Bart se van en el cohete contrario y le explotan las cabezas? Misión Artemis. Misión Artemis. La nave Orion despega hacia la luna. Mira, Misión Artemis, como Artemio, el gato de Floppy. Especial cobertura de TN. Especial cobertura de Good Karma. De Good Karma. Ahí está yendo Per Gessle en el cohete. Lo tenemos al aterriza en Brasil en un 3-2-1 en un cohete. Y van a volar desde la estratosfera. Hacia la estratosfera, poneme eso, por Dios. Ahí al carro está. Con la estratosfera. Claro, no puede faltar. Van a llegar de Japón a Marte. Lindo día. ¿En cuestión de cuántos minutos había dicho? No sé, la bestialidad. Por Dios, las cosas que hemos consumido toda la vida. Pero bueno, que Hannah Montana, ¿qué más? Total, ya despegó. El cohete ha explotado. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Ah, también. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Y yo quisiera estar en Suecia. Yo también. Corea no, menos del sur. Houston, tenemos un niño. ¿Cuántos versos que nos han...? No importa. Voy a entrar. Bueno, volvamos a Hannah, se cumplen 20 años, Disney la llama a Miley Cyrus, decíamos que ya con una carrera consolidada igualmente aceptó y bueno, hay una reminiscencia de una canción ahí recordando a Hannah Montana. Después, ¿qué más tenemos? Vamos a tener música de The Cure, dedicado para nuestra invitada del día de hoy. Después la vamos a hacer hablar, que nos cuente todo sobre The Cure, que ya trajo info preparada. No, pero sí tiene mucho conocimiento y no, pero acá mentir no. Acá todo lo que hacemos es serio. Vos sabés que nosotros nos preparamos profundamente para cada programa. Entonces que venga cualquiera a tirar información por tirar, no, la verdad que no. Acá es todo de seriedad para arriba. Claro. Así que bueno, vamos a tener un poco de The Cure y vamos a tener un poco de Dua Lipa, si no me equivoco. No sé si va a entrar todo. Ahí estamos con eso. Hay que ver si el cohete hace lugar. Imagínate, agarre el cohete ese pulpo. Y vos, Zeta, ¿qué nos traes? Estaba esperando, dígame, no vine yo al programa. No me acuerdo. Ah, sí, lo nuevo de Daniel Bellquist, el niño ex Escobar, que está lanzando música súper, a mí me gusta, súper interesante. ¿Es álbum o es single? No, son singles sueltos, okay. Pero lo hace con IA usando su voz y ahí me parece que la IA está súper bien aprobada. Mucho IA. Y también después tenemos un segmento dedicado al señor Mikel Bolyoch, que va a estar cumpliendo años el próximo 6 de abril, que es, si no me equivoco, es el día lunes. Y como cuando volvamos ya habrá pasado su cumple, vamos a festejarlo anticipadamente. Perfecto. Y le vamos a cantar el cumple, así después le recortamos el pedacito y se lo enviamos. Porque él siempre es súper atento con nosotros. Okay. Entonces hay que ser atentos con él. ¿No te parece? Sí, muy fuerte tus frases. ¿De cuál? Todas. ¿Por qué? ¿Qué dije? Que es súper atento. ¿Y qué más dije? Que le vamos a recortar el pedacito y se lo vamos a mandar. Era un asesinato, le mandaba un dedo. En una caja, era un sicario. No, vos porque estás mal, vamos a contar que el Brix soñó que lo mataba. Entonces él todo relaciona a descuartizamiento ahora, a desmembramiento. Porque nunca lo pensé, que vamos a recortar el pedacito del saludo y se lo vamos a enviar. ¿Para qué le cuento a la gente? Son dos segundos. Igual, ahí está. Disculpa, él lo relacionó a desmembramiento, asesinato. Yo iba a recortar el pedacito y te la vamos a mandar. Era como, bueno. Sí, yo estoy todavía con la pesadilla. Pulpo, ¿sabés qué? Al pulpo le cuenta nada más. Al pulpo, porque vos ya te conté el sueño. Y pero los carmaditos están todos ahí, así, y expectantes. Y ahí está. Muy bien. Bueno, venía Moni, mira, se le caen los calzones de solo saber qué ha sucedido. Ahí se lo agarró mamá Para Cora. Mí se le cayó el enagua. Vos trajiste el pañal hoy porque acá no te dejan levantarte al pañal. Me parece que ustedes pueden ir a comprar al mismo lugar, abuela. ¿Los pañales? Plenitud, no sé, a ver si Plenitud nos manda pañales para adultos. Tiene medio raro ahí el pantaloncito, me parece. ¿Acá? Se lo habíamos propuesto. Agárrame todo esto. Bueno, volvamos a la compostura. La compostura, la pesadilla. Soñé que así abría una puerta. Venía alguien a asesinarme con puñaladas. Lo raro de esto era que yo iba sintiendo cómo se iba apagando mi vida. La iba sintiendo. Se sentía el dolor. La hija. Me hizo dar cuenta que soy gay. Tiene vértigo en la cola. Y después, lentamente, ya no sentía más el dolor. Y de ahí, ¿pero qué era con los chonguitos que soñaste? Era como que mi vida se iba apagando. ¿No serían tus chonguitos? Pero nada, horrible, horrible. Hacia la luz. Me levanté todo exaltado y bueno, nada. Jugamos a la quiniela, no ganamos nada. Yo me olvidé de jugarlo, me lo contó. Se levantó todo empalmado, dijo. ¡Ah, exaltado! Escúchame, chonguitos. A ver. Bueno, podemos ya comenzar el programa, porque la verdad que arrancamos bastante tarde hoy, bastante tarde. Por culpa del cohete que ya se fue, le sí, ya está, por suerte no explotó. Y después dan los resultados de qué pasó, porque uno después se olvida, viste que no sé cuántos el años cohete, pasan. El cohete ya se dirige a la luna. Mira, y que después van a transmitir misión especial a Artemis 2. Pero después van a transmitir cuando alunicen. Eso van a bailar todos arriba en la luna. Cuando llegan, alunizan y salen todos con... Para mí lo que soñaste vos es como que estamos ya se está acercando la fecha del concierto de Roxette. Y son los fans. Puede venir la señora de Luismi tranquilamente y desvivirte. Le decía a mi hermana, en cualquier momento voy a entrar en modo fan. Y me dice, no. Me dice, no, ya entraste en modo fan hace unos días. Estás rompiendo las bolas con todo lo que son videos nostálgicos. Estás viendo. Es un poco. Yo ya estoy entrando en modo odio a la humanidad. Es que, Zeta, 14 años pasaron. Sí. ¿Puedes creer? Sí. La vez anterior habíamos esperado 16 años. 16 años habíamos esperado. Ahora vamos a esperar 14. ¿Cachai huevón? 14, y yo creo que opérate puede llegar a haber una doble vuelta. Opérate de los nervios, Cristian. Dios mío. ¿Con qué arrancamos, Zeta? No sé, ni me acuerdo. ¿Qué va a sonar? A ver. Más a mi loba por un montón de ya reproducciones. Ah, y también llegó, no sé si le sirve el dato, pero bueno. A los 1.000.000.000 llegó el tema de los nanitos verdes. El de Lamento Boliviano, 1.000.000.000. 1.000.000.000. No sé, creo que deben ser los primeros argentinos que llegan. No sé, eso desconozco, pero están todos contentos que mirá había vos, llegado a los 1.000.000.000. Y yo dije, de Massa Bin Love a Lamento Boliviano sin escalas. Lamento Boliviano, ¿puede ser que sonaba en la serie de Amigos son los amigos? No, porque es del 94. Sonaba. No, ¿dónde amigos la ponían? No, ¿sabes dónde ponían? En el. Son de 10. Ahí ponían Lamento Boliviano mucho. Okay. Igual el tema no, creo que había una versión anterior que era de unos mendocinos y después, bueno, ellos lo hicieron súper famoso, ¿no? Pero bien también, no es un tema que me disguste. Aplausos. Sí, aplausos. Pero ahora cualquiera llega. Llegó Massa Bin Love y Lamento Boliviano. Es como que diga que mañana Gladys la bomba ayer tucumana, estuvo, la pollera amarilla llegó a los 1.000.000.000. Ayer estuvo en el portal de la 100 el tema de en las historias, el tema de los 1.000.000.000 de por todos lados. Lo vi realmente por todos lados. Sí. Y es le haciendo esos videitos tú súper canchero con sus lentes hablando y más hablando. Ese es todo el festejo. Y bueno, por ahí podemos seguir esperando y haya alguna novedad, qué no sé yo. Hoy, primero de abril, es el Día de los Tontos para el resto del mundo en Europa. Claramente acá en Latinoamérica no. Nosotros festejamos el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Pero en Europa se festeja el April Fool, o sea, el Día de los Tontos, que es el primero de abril. Día de bromas. Y TDR y tu amiga Patty siempre hacen la misma chistoso. Entonces siempre ¿y qué hay pusieron? Algún, no leí una nada. Una pelotudez hoy. Número uno. A ver. De que con el single de cuando viste que el 17 de abril se edita Baladas en Español en vinilo, que también iba a salir un single limitado de dos demos cantados por Per en español que nunca habían sido editados porque a Per no le habían gustado y que era la versión en castellano de The Look y de Joran. The Look en español. Y no falta quien te dice, mira esto, viste que había más temas. Yo, ay por Dios, chico, el Día de los Tontos. Y TDR otra pavada, que en Tilesan se abría una cafetería junto con Ikea que se iba a llamar Cinnamon Street y pa. Bueno, aburren, la verdad aburren, porque ellos solos festejan el primero de abril. Ahí está. Por favor. ¿Ves? Por eso odio a los fans yo. ¿Ves, Moni, por qué odio a los fans? Por este tipo de cosas los odio. Vamos a comenzar, Pulpo, ¿qué tenemos? Listen de primero. ¿Sí? Yes, man. El Pulpo le estuvo dando a los Rock Remixes mientras veníamos nosotros. Me encantó escuchar. Le habría escuchado The Look. Escuchá, sí, Dress. Veníamos escuchando. Escuchá, en el auto. Cohete loco. Así que nada, toda la euforia de entrando ya en la Roxette manía. Así que todas las veces que quieras pisar el saludo de Per y Lena el día de hoy. Pulpo, písame el cohete. A ver qué dice, está Nelson Castro ahí. ¿Qué dice Nelson Castro? ¿Querés lo saquemos al aire? Comunícame con Nelson Pulpo, por favor. Para que lo vas a escuchar en serio. Hola, ¿eh? Nelson. A ver. Garrote. Nelson, ¿te gusta el cohete a vos? Muy cochina. Nelson, ¿vos viste el cohete y se te hizo trambólico? Él debe haber ido en el cohete, el de la parte de la guerra. Se le hizo agua a la cola Nelson Castro con el cohete ese. Gracias a Dios, estoy bien. Bueno, vamos a comenzar y dejar de decir tantas pavadas. Pan casero. Exacto. Se murió el de pan casero. ¿En serio? Hace poquito, la semana pasada. El que hacía Pepe Rompé. Sí, Leo. No, no era él. Sí, Leo. ¿Sí? Leo. ¿Cómo era Leo? No sé cuánto. ¿Señor? Hace un montón. Entonces sí, me lo confundí con otro también de por ahí. El que era amigo de ese. Sí, es verdad. Ese murió en la pandemia, si no me equivoco. Leo Rosenfeld murió en la pandemia. Y murió uno de los de. Había Pichu. Muerto, no, ¿cómo era? La señora de. Ay, pobre, la víctima murió. Ay, se murió también. Víctima. Sí, sí. Víctima. Víctima, víctima, víctima, víctima, víctima, víctima, víctima, víctima, víctima. Bueno, vamos a dejarnos decir tantas pavadas y vamos con Roxette haciendo

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Al niño Daniel Bellquist, ex Cobar. Y uno quiere agarrar y ponerse serio escuchándolo a Daniel, pero bueno, si sacáramos al aire todo lo que está detrás de escena acá en Good Karma, sería una jungla. Welcome to the jungle. Pero bueno, yo sabes que es un chico muy serio. Me parece Moni... que se me bajó el micrófono. Opa, se le bajó la presión. Los calzones. Escúchame. Estamos escuchando al niño Daniel Bellquist, ex Cobar. Porque era uno de los pioneros en salirse de todo lo que son las discográficas. Exacto. Pioneros en eso. Y obviamente después los otros niños, Yuke Brumberg, hicieron The River, que los tuvimos en entrevista exclusiva. ¿Te acuerdas? ¿Tuviste esa entrevista? Sí. Sí, me acuerdo. Súper, súper lindo, súper interesante. El problema de que quizás se hayan separado es porque Daniel, bueno, él en pandemia usó mucho streamear y realmente consiguió un canal con mucha audiencia, donde hacían reacciones sobre música, también tocaba algo de música, pero se volcó mucho a la IA. Y la otra banda, que es mucho más orgánica, dijo, no, nosotros queremos salir a tocar en vivo, es para cierto, lo que nos formamos. Ahí está la otra parte. Entonces Daniel pone su voz, porque mira, esto obviamente es la voz de él, pero todo lo demás es IA. Claro. Y a mí me parece genial, acá está súper bien aplicada la IA. Sigue innovando. Siempre, no para. Hablando de esto de las discográficas, un comentario al pasar. Hace muy poco tiempo Ava Max quedó sin discográfica y yo me preguntaba cuál es la compañía que la está, digamos, abanderando en este momento, porque acaba de salir un trabajo nuevo y no hay, está directamente autogestionándose. Bueno, se está autogestionando bastante mal porque nos metió un strike, pero nos bajó el último programa. Así que se ve que no tendrá compañía, pero para decirle a YouTube que nos baje el programa por el temita que te pasamos, la verdad que Abbas podría ser un poquito más condescendiente con nosotros. Sí, sí. Hola. Es otro tema para mencionar cuando tengamos la entrevista. Sí, obvio. Al plato me las tienen. Ya me las pateo. Sí, con la rótula hago jueguitos. Nos están obligando entre los fans. ¿Y don YouTube? ¡Salud! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo? Así es. Que nos están, ¿qué? Nos están obligando de alguna manera a terminar de cambiar totalmente el formato de la radio tradicional y corriendo. A ver, nos estábamos corriendo de a poco a lo que es un stream. 100% stream. Pero vamos a terminar de esa manera si siguen las restricciones. Ah, el plato me las tiene. Ya perdimos el programa pasado, no se pudo subir. Lo bloquearon. Yo venía contento porque ya están todos. Desde que, wow, otra vez lo mismo. Bueno, basta, no importa. Sigamos con Daniel Belko, que hace música y no lo bloquean. ha lanzado un nuevo single, que es el que estamos escuchando. No lo voy a pasar, por más que este es el nuevo, voy a pasar el anterior, que lo tuve ahí como muy en repeat, en modo repeat. Y a mí me parece súper interesante. Porque me gusta el timbre de voz. Bien. Los pude ver en vivo realmente a Escobar y para mí sonaban impecables. ¿Escuchaste alguna vez el modo DJ de Spotify? Siempre, a ver, ¿sí? Generalmente lo pongo cuando limpio. Me da gracia porque cuando te habla la mexicanita, ¿sí? El otro día estaba en el auto y me dice: no te hagas, que lo estuviste escuchando como 20 veces. Me dijo: claro, seguro era Taylor. Así que nada, para que lo escuchen ustedes. Después, si quieren, le dan ahí a seguir a Daniel Belquist. Vamos a escuchar su single anterior. Que se llama Where the Streets Lights End, donde las luces de las calles terminan. Ahí me podrán encontrar. For an easy road, I'm not the one for you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ahora sí, estamos al aire nuevamente. Hemos solucionado el tema del YouTube. Acá no sé estamos. ¿Por qué? Estaba en privado. Así que ahora sí, vamos a volver a presentar el tema del señor Daniel Bellqvist, haciendo su anterior single, Where the Light Streets Ends, donde las luces de la calle terminan. Sigamos con Daniel Bellqvist. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Scattar igen min so altitime efter regn kommer solen. Fast regnet kom som en lättnad, en befrielse. Din goda vilja läker dig stark. Vi går ut i solen. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Soon. hemos vuelto al aire. Programa en vivo. Programa en vivo, diría con, la chica. Con todo lo que conlleva. Con todo lo que conlleva. Así es, estamos acá renegando con Juanjo, canta, el tema de las de los strike. Sí. No se puede armar el programa cuando uno llega acá al estudio. Buscando, ¿qué está pasando? Buscando, buscando algo que no tenga derechos de autor para, exacto, poder pasar. O sea, buscando hacer el programa ahora también. Claro, también. Bueno, ahí es donde nos damos cuenta que estamos en modo fan. Claramente. Vos invitás, traes invitados para hacer el gran papelón del día, del universo. Ponele. Después no querés que nos digan macaco. Pues me vuelvo loco, empiezo acá a hacer por todo el estudio. ¿Y hablan también del planeta de los simios? Como cuando se acercó al oído César y le dijo... No, porque van a venir, la onda, no van a detener a todos. La onda Terian. Eso, soy un Terian. Soy monoterian. ¿Qué le pasa? La sillita. Tenemos un mono, un pulpo. No, ahí está. Y se acabó el zoológico. Se acabó lo que se daba. Pero bueno, volvamos al pene de Miley. En un programa Miley normal diríamos, ¿por qué estamos escuchando a Mary Fredrickson? Porque vamos a hablar de Miley Cyrus. Exacto. ¿Qué tiene que ver el ¿Le gustaría a Mary, le gustaba a Mary Miley Cyrus? Sí, cuando Mary se fue, esta ya era conocida, esta, perdón. Miley Cyrus ya era súper conocida. Sí, sí, no? Comenzaba. No, a ver, no tanto como ahora, que ya tiene, digamos... Pero lo de Hannah Montana, ¿cuándo fue? ¿2010, sí, 2012? Pero no es lo mismo. Recordemos que Miley trata de separarse de esa imagen que tenía con los adolescentes cuando quiere hacer su carrera solista. Uh-huh. Y la nominan en aquella entrega icónica que todos recordamos. Ay, de la claro, entrega de, todos recordamos. De los MTV. Sí, me reacuerdo. En la que estaba divina en ella, la que estaba montada literalmente arriba del pene. Y las nenitas con sus padres quedaron... Querían montarse arriba. No, después digo esas cosas y la gente se ofende, pero digo... Vos me preguntás a mí, ¿le sirvió? Y sí, para poder... ¿Viste? Es toda cuestión de montarse arriba del pene correcto. Hoy por hoy... ¿O no, Mónica? Hoy por hoy, ella tiene en su... que... No puedo decir todas las cosas, se me ocurre. Hay que hablar con Jessy. Hoy por hoy, ella tiene en su haber hecho la... No nos guste o no nos guste la versión que Metallica eligió como versión número uno para su álbum. Pobre, su lo invitó a Elton, que ahí ni se enteró la gente que tocaba el piano. Su álbum negro era... Negro le quedó después de subirse arriba al pene. Y nada, desde ese momento ella... ¿Y qué hizo? Logra posicionarse de alguna nada manera y lograr tener el respeto por el palo del rock, de sí, alguna igual manera. Yo te había preguntado, ¿a Mary le gusta, para mí, la voz de Miley? Que a mí particularmente nunca me convenció. Sí. Pero que ahora, ante toda la porquería que hay ahora, y la verdad que me gusta Miley. Pero era la típica voz que a Miley sí le llamaría la atención y le gustaría. ¿Sabes que sí? Sí, tiene esa voz bien, bien carrasposa. Que a Miley, sabemos que cuando vos agarrás el catálogo de que Miley a quien le hacía coro, eran todas esas voces hizo de hombre ahí con problemas de alcohol. In My Way lo hizo Miley Cyrus, de Frank Sinatra. Mira, lo hizo. Jessica lo cantó con el piano con Michael. Uf. ¿Te acordás? Sí, sí, sí, sí. Yo no estuve en ese momento, pero bueno, conozco la anécdota. También en My Way lo hizo Dylan, Milo J, alguna vez, y por Dios, Dios. Bueno. Impresentable, pero bueno. Ok, ok. Pero Miley lo habrá hecho bonito. Sí, muy bien, muy bien. Recordemos que, bueno, la felicidad que tiene con el reconocimiento cuando llega al Grammy. Y la felicidad la tiene después de subirse arriba de semejante pene. Y es otro... ¿Podemos decir pene en el programa? Creo que sí. ¿Viste? Es ilógico. Se puede decir pene y no macaco. Eso que vos decís de sentarse en la correcta y... En la silla correcta, vos decís. Sí, por supuesto. Pues cuando estoy acá, que nadie se siente. Susana Jiménez. Yo creo que hoy por hoy nadie puede quitarle el título de diva argentina que tiene. Más allá de lo que... De la vida... El fin justifica los medios. Y yo creo que en este caso sí. Sí, bueno, pero lo hemos debatido varias veces a eso. Para mí ahí hay una construcción también. Susana no se quedó con, bueno, hice esto. Hay un... Bueno, Miley Cyrus trató de desdibujar totalmente todo lo que tenía que ver con lo que hoy por hoy conocemos como artista producto. Ella se alejó totalmente de eso. Instrumentos, tocando todo absolutamente en vivo, sin ningún tipo de bases pregrabadas. Micrófono con cable, creo. Mira, que es la única que lo sigue utilizando. Acá tenemos micrófonos con cable también. Así que no sos solo vos, Miley. Pero bueno, nada, reconocimientos que llegan. Súper. Se cumplen 20 años de Hannah Montana, que fue el puntapié inicial para que hoy por hoy sea la señora. ¿Vas a traer un Wrecking Balls? No, hay una... Ah, Wrecking Ball que cante con Nothing Compares. Esa tendrías que haber traído. ¿Sí? ¿Qué trajiste? Una que no me gusta, sobre que canta como pato. Y en realidad el estreno que está ahora. Ah, ¿y estreno? Ah, me encantan los estrenos. Era re mentiroso. Pero como tenemos este programa... ¿Qué opina Mónica de este bonito programa? Este programa bus. Tan armado. Abrile el micrófono. Muy lindo programa. La verdad, muy divertido. Súper divertido. Con esto, Mónica, estamos debatiendo. Bueno, ahí vos sos súper disruptiva con respecto a lo que es la música actual. Porque, bueno, vos sos súper clásica con el tema del pop de los más de los 80 que de los 90, ¿verdad? Así es. Fue el pop. Yo creo que de alguna manera es el pop padre y madre de todo lo bueno que podemos llegar a estar escuchando el día de hoy. ¿Quién? Bueno, ella Moni. Ella es muy seguidora de The Cure. Que sí, ahora que después lo vamos a traer. Vamos a tener y ahí nos vas a contar un poquito del tema de vinilos y todo eso, que ella sabía bastante de todo eso. Mira, me gusta la gente que colecciona vinilos. Así que, no sé, bueno, vamos a escuchar esto nuevo de Miley Cyrus, rememorando y recordando estos 20 años de Hannah Montana. De Macacos Mix. Hey you, it's younger you. I'm just checking in to see if you still remember me. Hey you, it's younger you. Do you still pray before bed, or are you worrying instead? Somewhere along the way we lost touch. We used to be so happy just because. I know you had your go eventually, but don't forget about me. Don't forget about me. Hey you, it's younger you. I know you're busy with your job, but don't forget to call your mom and dad too. He misses you. He may tell you that he's fine, but you're always on his mind. Somewhere be so happy just because. I know you had your go eventually, but don't forget about me. Don't forget about me. Standing on the stars, just don't forget who you are. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No, macaco, escúchame. ¿Cómo me gusta? ¿Qué estamos escuchando? Michael Bolios, el señor Michael Bolios. Claro. Con su A Family Affair. Qué discazo, ¿no? Yo lo disfruté muchísimo. Y aparte, bueno, modestia aparte, todas las perlitas que trajo el álbum ese con las participaciones de Marie, desde tenerla susurrando en un costado hasta coritos, hasta respiraciones. Hasta temas completos. Hasta temas completos. Claro, eso es lo bueno de estar casado con la señora Marie Fredriksson y decir, bueno, hago un disco, ¿querés cantar, mi amor? Vamos al sótano. Exacto. Vamos al sótano, que tenemos el estudio. Y sobre todo en una época en que Marie estaba, bueno, atravesando su enfermedad y qué bonito todo. A mí me parece un discazo. Le decimos que lo edite en vinilo, aunque sea 100 copias, para los fans. No sería mala idea, cuando se cumplan, desde el del 2006 o 2007, cuando se cumplan 20 años, 25, no sé cuánto falta, soy malo. Pero viste que él no es muy... No, no le interesa. Pero bueno, el lunes... No va por ese lado. No, el lunes Michael Bolios está cumpliendo años y obviamente acá siempre él es como nuestro pilar. No está María ahora. Sabes que sí. Pero él es. Y siempre con esa generosidad. Generosidad absoluta. Nunca nos vamos a olvidar del primer año después que fallece Marie Fredriksson y llega ese mensaje al aire, ¿no? Que nos estaba escuchando con Oscar. Estaba escuchando con Oscar. Pensé que íbamos que ibas a decir lo del CD cuando hicimos They Got the Look. Es que hay mucho. Claro, y él sin. Sí, ¿qué tema querés? O sea, ¿qué tema quieren? Al que quiera. Son recuerdos grandiosos. Super, a ver, tenerlo a Michael saludándonos, tocando el piano de su casa con la melodía de True. Me vuelvo loco. Qué hermoso ese. Qué hermoso cosa, saludo. Cosa más exclusiva que ese saludo, ¿qué se puede pedir? Michael Bolios, we want you on an interview with us. We want to talk about everything. Please, Michael Bolios. So, vamos, le podemos cantar el cumple. ¿Querés? En sueco vamos a cantarle el cumpleaños feliz. Yo me sé señor. La primera parte. Por, vos haces comportamiento de visita. Como cuando vienen las cámaras en el show, haces. al feliz cumpleaños, señor Michael Bolios. Vamos ahí. Llamo Haliva, llamo Haliva, llamo Haliva, uti un rareor. Yo visca Haliva, yo visca Haliva, yo visca Haliva, uti un rareor. Gratis, Michael. Hurro, hurro, hurro. Gratis, Michael. Muy feliz cumpleaños. Happy birthday. Y ahí está la contrapartida. Exacto. De la seriedad. Sí, obvio, y ahí se viene Mikkel bailando atrás con una zunga y todo el pecho peludo. Es cual macaco él, tiene mucho pelo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con Michael frente a frente? Nunca, no sé, estuvimos en forma horizontal. Yo recuerdo mucho. Ay, yo transpiré, pues entiende. Después eso es lo peor. Decir que dijeron. Yo recuerdo mucho cuando fue. Cuando vos enviaste la camiseta. Uh-huh. Que él estaba súper elegante, con una camisa blanca a rayas. Es lo más bonito del siempre universo. Siempre muy, muy, muy prolijo, muy elegante. Michael es súper paquete. Siempre ese tipo de personas que vos decís. Huele bien, se viste bien, tiene dinero y es lo más humilde del universo. Ahora se me hizo una laguna, ¿de qué tour era? 2009, eso. Cuando vos le mandaste la camiseta fue en el meet and greet del Night of the Proms. Night of the Proms, ahí está. Yo la última vez que lo vi a Michael fue 2015, que él se acercó y dijo, chicos, disculpen, Marí, estamos tratando de que descanse. Se disculpó súper bien cuando nadie le había preguntado nada, pero vino en Tilesan. Súper bien. Después, era cuando Marilla. Después, bueno, imágenes públicas. Creo que con lo del musical de Joyride, si no me equivoco. Claro, Michael, ¿no?, estuvo en la red carpet de Joyride the Musical. Había lluvia ese día y estaba también súper elegante. Súper. Estuvo muy sonriente, siendo que él es bastante mucho más perfil bajo, más tranqui. Estaba sonriente, como contento. Si se quiere. Sí, así que sí, obviamente. Para mí, Michael es. Bueno, es lo que nos quedó, lo que nos queda de Marie, Michael, Josephine, Oscar. Recordemos el mensajito, el público se renueva, dice la chiqui, el mensajito que recibimos hace un par de semanas del señor Michael. El que cuando lo felicitamos por Irma Sabendón. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, dijo que obviamente estaba muy contento con que Irma Sabendón haya llegado a los 1,000,000,000. Que no recordaba nada en particular que María haya dicho sobre el tema, pero que si obviamente María estuviera acá con nosotros, sería o sea, estaría muy, muy, muy contenta de que el tema haya llegado a los 1,000,000,000 y obviamente construya la banda de sonido de todos nosotros. De todos. De lo grande en que se ha convertido en más amigo. Bueno, de hecho, esa frase fue, vos hablabas recién de Night of the Proms, cuando yo me encuentro con María, fue la frase de agradecimiento que yo justamente le dije. Sí. Literalmente es eso. Qué hermoso. Así que, bueno, y volviendo a Family Affair, Mikkel, it's a very, very, very good idea to release a Family Affair on a limit vinyl. It will be amazing. I want one copy, obviously. Para mí sería grandioso. Es un discazo. Para mí es un disco muy interesante. Mira si te dice... Yes, sir. Ay, suena el celular. Qué lindo, Michael. Sí, yes, sir. Así que nada, vamos a ir ahí con... Ahí tenemos algunos mensajitos que dice Nélida que tarde, pero seguro mandé las fotos del tapado de Milk, dice. Nélida tiene un tapado de Milk que lo trae al tour. Está Milea en línea, saludos. Mile, sí, sí. La chica del dibujo. Sí, ahí está. Mile te había mandado un audio, después perdón, no, ay, siempre le hago lo mismo, pero me habrá quedado abajo y no sé si me respondió, si yo le respondí, pobre Mile. Prometo, ahora que vienen estos días más lazy days, voy a responder a todos. Ahí está. ¿Quién más? ¿Hay más mensajitos? Ahí estamos. Saludos para todos los que están ahí. Ahí estamos. Vamos al tema porque el pulpo está haciendo seña de que el tiempo después se está agotando. Después les mostraremos el tapadito ahí en cámara. I'm Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Solo aquí. GK Flashback. porque nos van a bloquear, nos va a bloquear Don YouTube. Momento flashback, y en este caso en vivo, y de la mano de una de las grandes bandas de culto, se decía mucho hablar sobre The Cure, ¿no, Moni? Sí, un lado muy oscuro del grupo. Moni, ¿no? Por favor, atenta al micrófono, ¿sí? Porque el tiempo acá en radio vale. Y por eso no podemos desperdiciarlo de decir tonteras. Y uno de las pocas bandas de la época, creo que era esa, ese placer de poder tocar y oler los vinilos. Totalmente, ¿no? Lo mejor. El tema del el arte de la tapa, no poder, nada que poder tocar abrirlo y oler. Y ellos se iniciaron en 1979. 1979. Y todavía están vigentes. Era del vinilo, y plena era del vinilo. Y cómo no estar vigente, ya que, bueno, en la última entrega de los Grammy, en este caso en la entrega número 68, y tras el culo te abrocho. Y tras 50 años de carrera, le lleguen sus primeros dos Grammys como mejor álbum de música alternativa y mejor interpretación de música alternativa. Está genial el premio. Ah, wow. Sí. Mirá, escúchame, yo siempre me confundía una tapa, luego conté ya al aire, de la Rock and Pop, que estaba, ¿cómo se llama el niño? Robert Smith. Y era un look muy Presley. Cuando ibas pasando así las revistas Red Esquiciada, era de que íbamos a las compriventas a buscar notas de Roxette. Siempre con la agarrada decía Per, y después miraba, Robert Smith, porque estaba un look muy, muy, muy, muy parecido. Per muy en los 80, y bueno, y él con todos los pelitos. Sí, Robert Smith por ahí un poquito más delineado. Ahí lo está. Claro, él se delineaba más. Muy al niño de Green Day. Que ahí lo estamos viendo. ¿Cómo, Pulpaco? The Crown. Una banda que relativamente nos visita bastante seguido. Vinieron a un festival ellos hace poco. O la última vez fue un festival, puede ser. Y ellos habían inaugurado el Primavera el Sound. Primavera Sound 2023. Exacto. ¿Fuiste, Moni? Formato vuelve el Primavera Sound. Formato europeo. ¿En serio? Sí, y acá, otro que lo habían sacado. Acá fue como modo prueba, en realidad. No se puso la mosqueta que se tenía que haber puesto. Fue muy cuestionado el tema del lugar, principalmente. ¿En dónde lo habían hecho? Parque. Ah, parque, ahí parque, donde está la torre esa que. ¿Sarmiento puede ser el nombre? No era en el Parque de la Ciudad. No, Parque Sarmiento, una cosa así, era lejísimo. ¿Parque Sarmiento? Sí, muy lejos. Sí, porque también habían hecho un festival una vez en ahí donde era Parque de la Ciudad. Que era súper complicado llegar. Bueno, eso está súper complicado eso, por el tema. Eso está pasando ahora para los seguidores de La Renga. Mucha gente que, siendo seguidores de La Renga, no quieren ir. Les cambiaron el van cojeando. Les cambiaron el lugar Renga, por lo de Parque Patricios, por el tema de los temblores. Los mudan al Parque de la Ciudad, pero la zona dicen que relativamente es muy fea. Siempre, Parque de la Ciudad, el premetro te lleva ahí, que ay, por Dios, una ¿llega, vez fuimos. ¿Llega hasta ahí? Fuimos a pasear, nunca nos bajamos el premetro. Yo decía, por Dios, que arranque. Y te estoy hablando. Fuimos, pero con cuánto jebus en la boca, diría una amiga. Sí, es muy. Si vas en auto, ponele. Pero si tenés que ir en transporte público, te la regalo. Es un tema. Hablábamos mucho con Moni de Cure, que yo creo que este. Reconocimiento tras los 50 años de la carrera, de alguna manera lo vuelve a reposicionar en la escena musical, algo así como lo que le pasó a Cyndi Lauper, pero ella tuvo el reconocimiento de entrar al Salón de la Fama del Rock y con todo el cuentito de me voy a retirar, todo el mundo la quiso tener y no paró más de hacer show en cuanto a festival y yo creo que a la gente de The Cure va a ir por ese camino, si bien nunca se despidieron. Yo creo que van a tener muchas más visitas. Sí, él ya lo quiere despedir igual. No. Supuestamente en el segundo semestre va a tocar acá en Río y en Chile. Mirá. Todavía no hay nada confirmado. Sí, pero si viene a Río de Chile, claramente baja a Argentina. O sea, no. Ayer fue el último de AC/DC. Y decían que iban a venir los innombrables que estaban acá al lado en Brasil, que parece que iba a pasar eso, menos mal que no pasó. No ocurrió. Okay. ¿No? Yo lo mandé en un grupo. Sí, había escuchado. Sí, porque todo en las redes, todos estaban apostando a que venía Axel porque dice que habían contratado un jet privado. Mirá y pim pam pum, no pasó, por suerte. Y hubo, yo no estuve mirando, digamos, lo de ayer. ¿Hubo alguna visita especial? No, vi uno que se armó el pogo. Para mí fue como una así bien épico, como todos los recitales de AC/DC, pero no vi realmente quién vino, si vino alguien, porque justo era el cumpleaños ayer. ¿Sabés qué había visto del recital de AC/DC? Uh-huh. Que fue un cuestionamiento que para mí netamente tiene que ver con el tema de la productora y esto nuevo de meter los campos VIP. Los campos VIP, obviamente. Lo que pasó en el medio, se generó un vacío en el medio. Exacto, por el tema de los VIP, que son un chamullo. Pero es una cuestión de la productora, pero si el artista dice sácamelo. El VIP se extiende cada vez más y pasaba la mitad de campo y seguía siendo VIP. Lo mismo pasó en el Lollapalooza y el primer día y todo el mundo estalló y lo volaron. Sí, claramente. Sí, obviamente para... Por eso mi miedo era con Movistar ahora que te metieran un VIP a último momento. Te imaginas que a los bastonazos. Te meten gente adelante. Se acabó lo que se daba ahí. Pero bueno, nada, talento excelente, bueno. Nos van a strikear con lo que suena de fondo. Ok, ahí vamos a bajar un poquito. Bien, sí. Muy fuerte. Mira, recién mencionábamos esto. Llegó Don YouTube. Recién mencionábamos esto de los vinilos y también Mónica era una, para mí era pionera porque yo no los conocía. Vos estás capaz que sí. Los cassettes de cromo, con cinta de cromo. Sí, no hay ninguno de Roxette, pero sí los conozco. Sí, en su momento, bueno, Mónica tenía varios y la calidad de lo que sonaba eso para esa época era un montón. Súper. Sí, sí. Muy sí. Bueno. Lo que eran las cintas de cromo cuando no existía un CD. ¿Vos, Pulpo, seguramente? Sí, obviamente. Pulpo, ¿has tenido cinta de cromo? ¿Se llegó a pasar acá? No, ya era puro CD. ¿O había época de cassette acá en la radio? Sí, sí, dice. Sí, mirá. Te veíamos pinchando vinilos. ¿Cuántos formatos? Ah, pará. ¿Cuántos años tiene la radio? 30. 30, mira, 30 aniversario. Vieron que nosotros tenemos mucho material todavía en CDs. Andá a encontrar los CDs y andá a saber qué hay dentro de CDs, esos CDs. Además, cassette y CDs, VHS. ¿Cómo se llamaba? CD-ROM. Pero el CD-ROM tiene una vida útil de 20 años. O sea que la mayoría... ¿Ah, sí? Sí, ya está. Justo vi un informe que mucha gente decía que si no lo pasaste antes de los 20 años, pues caduca. Y es verdad que el CD-ROM... ¿Será? Sí, sí. Pero con los CD-ROM, pues yo puedo entrar en pánico y los CD comunes también... Porque yo tengo banda de CD original. Digo, sí. ¿Pasará lo mismo con esa info? No creo. Pero bueno, viste que hay como un resurgimiento con todo lo que tiene que ver con las ediciones de los vinilos. Y en cassette también, lo que dijiste. Está pasando con muchos artistas que incluso en cada lanzamiento te dicen, y también se lanza en vinilo. En vinilo. Como el vinilo de Baladas en España. Sí, de hecho el último disco de Dua Lipa se lanzó en vinilo también. Sí. Y en cassette, ahí ya que lo mencionaste, también en cassette. A mí me gustaría un cassette hoy por hoy de Roxette. ¿Dónde lo reproducimos? No sé, quizás en Temu. Sí, vos, te iba a decir eso. Vos sabés que hay unos formatos nuevos, incluso unos aparatos más sofisticados que te cambian el formato. Bueno, hablando de formatos raros, mientras él habla, a mí me vienen miles de cosas. Yo como buen fanático también para el Laserdisc, que fue algo que pasó a mejor vida, que era como un CD gigante y anda a comprarte un reproductor de Laserdisc. No me acuerdo. Es como casi un vinilo, pero era de CD y se metía en una bandeja grande. Laserdisc está editado todos los no sé, Showray de vídeos, Live Vis, sí, Don sí, Bora. Es verdad. Bueno, tengo todos. Pero después hay un formato que nunca sé dónde se reproducía, pero los tengo igual, claramente. ¿Y los mini? Mini, era como un disquete, pero más grande, no sé cómo se llama. Venía con la cajita como claro, como si fuera un cassette, sí. Pero adentro lo habría visto una disquito. Cosa negra. Como así un... chiquitito. Claro, pero como un disquete, mini disc se llamaba. Mini disc. O mini disc era el CD más chiquitito de todos. Me parece que tenía la cavidad la misma compactera en el medio. No, eso era mini disc. Ese era el CD chiquito de 3 pulgadas, que yo también tengo. Los japoneses todos venían así los singles. Pero después había un formato que era como un disquete negro. La cajita afuera parecía un cassette. Vos lo abrías y era un coso tosco negro. No sé dónde se enchufaba eso, en una computadora. Lo voy a traer algún día. Acá tengo Shorra y Look Sharp y Turismo, son los únicos tres editados. ¿Vos tenés de eso? MCD era la abreviatura, algo así. Sí, ¿eh? Tienes razón el pulpo. Pero bueno, y todo ese tipo de cuestiones. Pero por sobre todo los vinilos, el valor. El que inventó eso dijo, me voy a llenar de plata. El valor que tenía en los años 80 y parte de los 90 tener un vinilo importado, ahí puede decir Mónica, era tener oro puro. Oro puro, exactamente, que lo tenés vos guardado a mis vinilos. Con el nylon, con todo. ¿Vos creés que eso está así? Sí, quiero pobre, creer que sí. ¡Qué ilusa! Pobre, no saben qué mano los ha dejado. ¡Ay, por también, Dios! Dile la verdad. También unos vinilos de Erasure también tenía Mónica. Sí, sí, que están en casa. Sí, sí. Así que bueno. Depeche Mode. También bandas icónicas. Y bueno, vamos a escuchar un poco entonces de The Cure, que va dedicado para Mónica en esta tarde de Good Karma. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Taste in my mouth, baby, babe, I'm moving too fast. So try to hold. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Abrilo. Opa, ah, estamos al aire. Qué hermoso lo que suena. Night and day, day and night, I beat your heart salvation. Hey baby, let's say it together, let's make it now and forever. I want it showing and show it. ¿A quién tenemos? En... Tenemos en el centro. Ah, es una muestra de look muy. ¿Qué dice? Señor. Estamos en el estoy mirando la pantalla y uh-huh. estamos divididos por uh-huh. una sesión de modelaje, se puede decir. Supongo que eso debe haber enviado. Ahí está, lo envió Nélida. Ahí está el tapado de Milk. Mira, está saliendo Nélida, es verdad. En una versión un poquito más corta del tapado. Mira, más lo sexy. Lo había hecho audaz y atrevida. Sí, tal cual lo había hecho, recordemos, su mamá al tapado que está tejido. Que quiero la jale, la jale. Ella había pasado unos looks muy muy María y ahí está con el tapado. Yo la pondría Nélida cual la tapa del tapado de María Julia. Así, desnuda abajo con el tapado de Milk and Toast and Honey. ¿Cómo lo ves? Ah, ahí está. Ahí escucha, hay un no me había dado cuenta. El otro outfit que estamos viendo ahí es un pantalón tipo turquesa que uh-huh. estaría rememorando lo que era el premio de los Energy, porque tiene todo un peludito negro en la parte de arriba. Se le ve el peludito. ¿Vos querés decir que a Nelia se le ve el peludito negro? Recordás. Sos re atrevido. Recordás, Zeta, donde cuando le tiran el corazón. El corazón y le pegan las pompis de Marí. Sí. Era turquesa con pintitas como leopardo, pero en versión turquesa. Ahí está, es eso. Y María arriba tal tenía cual. Como que había matado a Caroso y lo había tenido de negro y se lo había puesto arriba. Ahí lo estamos compartiendo con la gente, tal cual. ¿Qué opinan, niños? ¿Les ha gustado el tapado de Nelia? Yo opino que lo tiene que traer al tour. ¿Cómo sí. va a estar el clima en el tour? Va a ser calor. Porque hoy, hoy que no, primero. Se reía Ceci hoy porque le digo, viste que yo tenía razón, que cuando llega la época de las Pascuas se derriten los huevos. Porque veníamos todo el mundo que ya llegó el otoño, que ya no va a hacer calor. No, llega esta época y la gente que se va el fin de semana los ves metido en el agua. Y el Brix llega con los huevos derretidos. Es un problema últimamente. Tener los huevos derretidos. En los últimos años, para los que venden huevo de chocolate. Pero no pierden. Sí, al otro día se derrite todo y hacen un bomboncito, hacen cualquier otra cosa. No es que se pierde el chocolate. Ayer me estaba acordando otra vez. De Pascua. ¿Viste la pizzería esta rica de ahí de Avenida Corrientes? ¿La americana? Esa, al lado. Vamos a decirlo. Al lado. Ah, que pasamos por la vidriera. Es una vidriera humana. Donde está el maestro chocolatero con Willy Wonka. Con las espátulas tentando a la gente y haciendo el chocolate en rama en vivo ahí en la vidriera. Claro, vos no fuiste a Bariloche de viaje. No, claro, Bariloche, todas las chocolaterías lo tenían los pavos ahí en la vidriera haciendo tema de que digas compro la cabaña, claro. Compro acá, compro allá. Tenemos que ir a Bariloche. Podemos hacer el viaje de estudio de Good Karma cuando cumplamos 10 años. ¿Qué te parece, Pulpo? Después de la fiesta de Guaidonch. No, prefiero un viaje antes de la fiesta. Moni, ¿te prendés al viaje de estudio? Sí, vos, Pulpaco. Mari también. Mari. Llegó Mari. Así que si llega ella, ¿sí? Este programa se va. ¿Se va? Mari dijo, ¿hablan de chocolate? No, Mari Fredrickson, no más. Pura alegría la canción. Pasamos mucho, Ricky Lee, nosotros. Mucho, y está como en el top de los temas más escuchados de Marí. Sí, es verdad. Siempre, es verdad. Creo que rankean los 5 primeros. Una foto llegó de que, a ver, Pulpaco con un Thanos. Tus deseos son órdenes. Estamos viendo el tapado de María Julia, pero la señorita Nélida. Ahí está. Pero, bueno, lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés, exacto. Dina Urd. Yo la quiero el, así. El lucazo ese ahí. Ahí dice Nelida. Acá venís al programa y te desplomás, te despechugamos todo. Ahí Mile decía, excelente el tapado por el tapado de Milk. Esa es de la página azul. Esa es la foto de OnlyFans. Pará, se murió el creador de OnlyFans. ¿Vieron? 41 años con un cáncer terminal. ¿Y dónde está todo el dinerico ese? Bueno, tendrá familia, ¿no? Herederos. No sé. Socios. La gente hace reír por cualquier cosa. Veía uno que decía que eso por haber firmado pacto con el demonio, con estos típicos estos que consumen mucha religión, que por haber hecho cosas malas, porque para ellos la página azul era mala, por eso se lo había llevado. Qué al pedo que está la gente que dice todas esas pavadas. Quedó la imagen ahí, la Nelly da Gate. El Nelly Gate. Está con las joyas, ese está ahí. Nelly da Tapadito sería la cuenta, el arroba del OnlyFans de Nelly. Nelly da Tapadito. Pero está ahí con la onda personal. Podemos poner Ricky Lee Tapadito. El tapadito de Ricky Lee. Y además lo que dejás abierto, a mí Ricky Lee me da más a varón. ¿Sí? Y Ricky me da. Ricky Maravilla. Ricky Martin. Por Dios. Para nada que ver, que dije Ricky Martin. Estoy fanatizado con un tema de Ricardo Arjona. Nunca en la vida creí que me iba a gustar Ricardo Arjona. Gritas. Está buenísimo. Pónelo. Sácame a Mari y poneme a Arjona. Este programa ya no tiene límites. ¿Vas a hacer las paces con la señora Luis Miguel? Y ahora con la mamá de Arjona también ahora. Grita, está buenísimo. Y el estribillo está impecable. Ah, no, sí, no lo pongas, no van a mutear. Después se los voy a traer en alguna otra versión. Nelida gritando ahí con el tapado. Así que bueno, este programa ha volado entre tapados. Pero terrible lo que ¿viste? Fue volando el día de hoy. Mónica trajo pero a bueno, los macacos. Mónica, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el estudio? Muy lindo. ¿Eh? Sí. Vos no lo conocías todavía. Le agradezco mucho a Calpulpo, a Mari, a Brix, a Zeta. Ah, yo estaba nombrando a todos, a mí no. Nunca menciones a un leonino último. No, primero y después otra vez al final. ¿De qué signo es Mónica? De Piscis. Claro, Piscis no sabe la trabajar. Como medio. Justin. Como Justin. Son muy dispersos los piscianos. Mira que ella es de Piscis. ¿En serio? Super. Ella es dispersa. Pero no te van a decir que no. Es lo más disperso que hay. ¿En serio? Mi eso cuñada tiene que ver con la personalidad. Sí, mi cuñada Belín es de Piscis. Le está hablando y en 2 segundos, viste que se la cara se le fue, la mente se le fue. Y te sale con cualquier cosa que nada tenía que ver con. Imagínate si fuéramos los tres de Piscis. El programa no termina nunca, no hay un hilo conductor. ¿En serio? Y es lo más marcado de Piscis, por Dios. Bueno, ella es muy así. Sí, mirá vos. Es medio como Acuario también, que le estás hablando de. ¿Viste el auto azul? Te dice. ¿Qué me habla? No, porque te da una justificación. Así es Piscis. Mirá vos. Igual son todos paz y amor, ¿viste? Nunca ven la maldad, pero son muy dispersos. Mirá vos, me sorprendiste, Leo, porque eso es. ¿Quién será Leo? Dilo. ¿Por qué te sorprende? Porque ella es muy así. ¿Y Piscis así? No sabía que es, digamos, una característica de Piscis. Y pero vos no me crees cuando yo te digo que los signos todos estamos regidos por algo. Y hay cosas que son muy marcadas, que puede variar entre varón y mujer según donde naces, pero hay cosas que son súper marcadas. Mira vos. Como Tauro el carácter. Lo podemos comprobar. Tauro el carácter. Acordate, Silvana, cuando nos despertó y nos choflí. Tauro y Virgo con la limpieza, uff, corré, porque si no. Sí. ¿De qué signo es ese? No, Ceci es de Virgo. Ah, sí, de Virgo. Con la limpieza son infumables. Es como que no le alteré nada de la limpieza. Voy a Virgo, regalarle un Sifi y son las personas más felices del universo. Bueno. Saludos a Ceci. Saludos a Ceci. Y los leoninos somos, bueno, por eso estamos en la cima del zodíaco. Haciendo macumbas ahí. Ay, por Dios, la macumba. Bueno, se ha volado un bonito programa entre tapados, pisianos y al principio que nos habíamos. Ahí tenemos de nuevo el Nelly Gate. El Nelly Gate. Ese tapado, ¿quién se lo habrá prestado? Ahora sale mañana un fano diciendo, Nelly, no te cuelgues de mis tetas. Qué bien la hizo igual, ¿no? Porque todo el mundo habló de ella. Sí. Al pedo. Al pedo. ¿Ves? Ahí hay diferencia. Si vos agarrás a Susana, una carrera intachable con un programa al aire, más de 30 años, entrevistas. No le va a interesar. Pero escuchá. Sí. Hizo teatro de revista, hizo películas, hay una construcción. La Alfano. ¿Cuál es el talento del Alfano? Uy, Susana dijo eso. Pero fuera de broma, ¿cuál es el talento del Alfano? Apareció como extra en alguna película de Olmedo y Porcel. Y pará de contar. Y después en el Bailando ahí, diciendo, hablando con las tostadas, pero o haciendo macumba cuando le preguntó Mirta que le había devuelto un tapado sucio con... con gualicho. Pero respondeme, me estás mirando de una forma extraña. La fulminaba, con la mirada era, me voy de acá, agarro el vudú y te clavo toda. Pero por eso digo, ¿cuál es el talento, Alfano? Es como muchas otras personalidades, yo me veo, ¿cuál es el talento? Es una mujer hermosa. Pero... no, es divina, yo me la crucé por San Telmo en Plaza Dorrego, más bajita que yo, sí. Pero es divina, súper sí. Agradable, todo previo. ¿Y el talento? Claro, claro. ¿Cuál es? Empezó Spending, no, ahí vamos de vuelta. Y se iban por las ramas. Ahora sí, se ha volado un bonito programa. Niños, el próximo creo que será nuestro último, porque ya después haremos segmentos con el pulpo, que lo volveremos loco. Decimos, pulpo, estamos acá con Perguese de Aeroparque de Seiza, salúdalo. Y el pulpo, hola Perguese. Pero bueno, ya estamos Dios así mío, muy, modo, muy modo fan, okay. Dios mío, ¿cómo puede ser este suceso? Qué increíble, ¿no? Es trambólico. Pero bueno, yo como fanático celebro que todavía sigas sintiendo esa adrenalina que te agarra, nada, me encanta. Así que bueno, muchas gracias al señor Damián Espadea por estar ahí moviendo los hilos y siempre siguiéndonos en nuestras locuras. Siempre moviendo los tentáculos a nuestro ritmo. Sin nada de esto, de gente, nada de esto sería posible. Muchas gracias, Dami. Por supuesto, asistente de producción, nuestra queridísima Mari, con el café más rico de toda la radio. Y señorita Corin desde el otro lado, que después nos evalúa cuando termina su novela. Así es, por supuesto, y obviamente que todo esto está avalado por la dirección general de la señora Claudia Daporta. Nada más y nada menos que la persona que viene creyendo en nosotros desde 2019. Exacto, y del otro lado del micrófono, mi querido liberado y escorpionizado. Señor, hay que cuidarse, Scorpio, porque como no tienen corazón, son usted insectos letales, porque insectos son letales. Letales. El escorpión es un insecto letal. Así me dijo una vez un amigo que le mando un sí, me dijo, ojo, porque nosotros, a diferencia de los leoninos, ustedes serán los más fuertes, pero nosotros somos letales. Suena muy Eloy esa frase. Ah, también, que es de Scorpio. Ahí los tenés a todos. Oh, voy a viajar con todos de escorpiano, porque a Leo nos rodean los escorpiones, no sé por qué. Pero si somos más hábiles, como somos leoninos, paf, un pisotón y a la mierda el escorpioncito. El escorpioncito. Sí. Una patada así, rugimos un poco, paf, y antes que saquen la colita, sigan. Ok. Pero son fríos y manipuladores. Sí. Miau. Sí. Escorpio. Miau. Ya me conoces, March. Del, del otro fría, lado. La tele fuerte y los homosexuales locas, locas. Son los chonguitos. Escorpio es bueno, pero hay que cuidarse porque vuelvo a lo mismo, no dejan de ser letales. En cambio el león ruge, grita, vuela toda la selva, pero después si no sabes, nos ponemos así como un leoncito con la pancita para arriba, si no saben llevarse, ¿no? Bueno, del otro lado, mi querido y escorpionizado señor Briggs. Yo por las dudas me llevo bien, pulpo, por las dudas. Porque acá me doy vuelta y sacan el aguijón este. ¡Pling! pero, y te la dan. Pero, ¿qué pasa? Curiosamente, después de 7 años, parece que la fusión esta, es como que la fórmula va funcionando. Y yo creo que... Pero la fórmula ya funciona, es una marca registrada, ¿o no? Por supuesto. Pero ya, mirá, podemos venir sin traer programa. Tal y que cual. Salga medianamente bien. Tal cual. ¿Te acordás cuando venía con la hoja? Cuando venía con la hoja, que 12:30 había que hacer tal cosa. Escúchame. Bueno, ahora me puedes presentar. Sí, por supuesto. Y al hacedor y al dueño de las setitas, que pronto las vamos a tener acá. Ahí, mi amigo, el todas señor. Bailando. El leonino Z. Gracias a Mónica que nos vino a visitar. Espero que se haya divertido. Hoy el programa está, lo noté disperso, pero porque estamos dispersos. Ya no estamos, Brix y yo estamos en modo fan. Por eso para mí va a ser muy difícil hacer los programas. Ya me lo dijeron en casa. Yo dije voy a empezar. ¿Vas a empezar? Ya estás en modo fan. Yo estos dos segmentos los tenía preparado. Hoy es miércoles desde el sábado. Porque yo sabía que yo después ya me activo, sí. Y el que viene yo ya no, yo ya tengo la cabeza en lidiar con fans, viste, y es como que ya me empiezo a poner nervioso. Igualmente, a ver, nosotros cuando antes de que se cortara la luz, Mónica puede dar fe que estaba mirando toda la guía de estrenos que suelo mirar y pum, se cortó la luz, así era que el no. Destino. Bueno, pues será improvisación. Y si hubo algún estreno más importante, lo siento porque no lo pude ver. ¿Volvió la luz? Solo en el negocio por ahora. Mañana van a venir a cambiar otra parte de la casa. Esta noche van a cenar en el negocio, dormir en el negocio, bañarse en el negocio, pernoctar en el negocio. Sí, más o menos. Y hacer el amor en el negocio. También ahí en los sillones. Ah, también. Así sale que... como trompada. Así que bueno, gente, esto es parte de el good karma que se fue generando en estos 7 años, gente. Así que bueno, recuerden que aunque no parezca, esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Sala Karmadito, felices Pascuas. Eso lo volvemos a decir el domingo de Pascua. Así es. Coman muchos huevitos, sean buenas personas, pues si no va a resucitar Jesús y se los va a llevar a todos. Compartan en familia. Sí, compartan en familia y sean bonitos. Si no hay familia, con la persona o con la mascota que tengan al lado, sean muy felices. Con quien sea, eso. Sean súper, súper. Y cuídense del viernes, que el viernes dicen que hay mucha gente, estos que hacen cositas malas. Sí, que viste esas religiones que a mí no me gustan, que se hacen cosas horribles. Sí, así que por las dudas el viernes yo lo voy a abrazar a mi gato negro, porque yo no sé si tiene algo que ver una cosa con la otra, pero por las dudas. Es Barta, por lo menos vos la tenés adentro, lamentablemente. Es que yo soy así de inocente y todo el mundo... El pulpo lo perdimos, cayó por el agujero. Un silencio. ¿Cómo fue esa parte de disparar? Porque hasta a mí me hizo transpirar. ¿Cuándo que no me enteré? Él hablaba de eso. Mira que Dios está mirando todo esto. Que la sentís. Ven, gente. Mira que no se podía comer carne en estos días. Dios está mirando todo lo que decís. Por eso pues soñás que te cuchillan. Está poseído. Se ha metido el demonio. Ay, Dios mío. Te decía que por suerte. Es Barta, en sueco es negra. Tengo a la negra dentro. Porque la gente que la tiene suelta es Barta, corre más riesgo. Vos la tenés adentro, lamentablemente. Por lo menos vos la tenés adentro. Por lo menos vos la tenés adentro. Como diciendo yo no. Por lo menos vos la tenés adentro. Lamentablemente. Como quejándose, ¿eh? Como Scorpio. Por lo menos vos la tenés adentro. Vos la tenés adentro.

Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.